deseo es serte fiel, seguirte, amarte hasta el final. Y me ofrezco como ofrenda a tu voluntad. Crea en mí un corazón limpio. Renueva, oh Dios, un espíritu recto en mi ser. Crea en mí un corazón limpio. Oh Dios, renueva.